El camino lo eliges tú. Aleluya. Si te dañas, no culpes a nadie, porque el camino lo eliges tú. Si te tuerces, no culpes a nadie. Si tomas otros caminos, no andes buscando culpables, porque la gente es experta. Desde el huerto del Edén, hermano, Eva dijo, la serpiente fue la que me engañó. Adán dijo, no, Eva fue la que me engañó. Y lo mismo siguen diciendo la gente hoy en día. Yo no voy a la iglesia por fulano, dice. No, el camino aquí lo eliges tú. Tú. Santo, mi alma te alaba, Jesús. Nadie me puede sacar a Cristo de aquí del corazón. Nadie, nadie. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya, dígalo. Aleluya, nadie. Nadie nos puede sacar a Cristo del corazón. Y tamanso aquí, alaya. Mire, ay Dios mío, mi alma te alaba. Tengo una certeza y una seguridad que un día voy a andar en las calles de oro y mar de cristal. Un día, aleluya. ¡Sada aquí, mamalaya! ¡Gloria a Dios! ¡Urrabasamaquía! Ay, es que yo siento, mi hermano, en mi espíritu. ¡Santo! Hasta le vivo preguntando, ¿cuándo me vas a mandar a llevar? Estoy desesperado, quiero irme al cielo. Amasuita la jamaya. Oh Dios mío. Yo sí de veras que estoy aquí por pura necesidad. Porque hay que predicar este evangelio. Aleluya. ¿Sabe por qué le dije eso, hermanito? Siento un ardor en el alma, porque la iglesia de Cristo se ha torcido. La iglesia de Cristo ha abandonado la senda antigua. La iglesia de Cristo ha abandonado la santidad. La iglesia de Cristo ha abandonado el compromiso con aquel que lo llamó. La iglesia de Cristo está abandonando esta palabra. Oh, gloria a Dios. Pero aunque todos la abandonen, en esta iglesia seguiremos amando esta palabra. Aleluya. Y seguiremos amando la senda antigua. Gloria a Dios. Y si no le gusta la senda antigua, déjemela a mí. Yo quiero la senda antigua. ¿Cuántos de los que están aquí aman la senda antigua? Este evangelio no se moderniza. Este evangelio no se cambia. Este evangelio, aleluya, no se vende. Este evangelio, aleluya, hay que amarlo. Hay que respetarlo. Déjelo como Dios lo dejó. ¿Y usted qué piensa? ¿Que Dios es como los hombres? Aleluya. Que ahora dice una cosa y mañana dice otra. No. Dios es Dios. Su verdad es eterna. Y el Dios que demandaba santidad a la iglesia primitiva le manda de santidad a la iglesia del siglo XXI. Amasuitalai. Abran sus Biblias, por favor. Jeremías capítulo 6. Santo, mi alma te alaba. Siento una angustia en el alma. Desesperación. Aleluya. Cómo las cosas han cambiado en nuestros tiempos, hermanos. Las iglesias han torcido las escrituras. Aleluya. Los pastores no quieren dar doctrina, no quieren predicar contra el pecado. contra lo que desagrada a Dios. Jeremías capítulo 6. Vamos a leer el verso 16. Escuche bien lo que dice ese libro sagrado que usted tiene en sus manos. Así dijo Jehová. Dios mío, allí no dice así dice el pastor David Gutiérrez, allí dice así dice Jehová. Si tú quieres pelear con lo que él dice, pelea, pero este hombre no va a pelear contra lo que Dios diga. Si tú quieres llevarle la contraria a Dios, eso es cosa tuya, pero yo me voy a sujetar a lo que dice Jehová. Yo no conozco un ser más lindo y más amoroso que Dios. No lo conozco. Por eso es que yo digo que si tú te cambias, te tuerces, te vas a torcer porque tú quieres, pero no porque Dios no te ame. Fíjese que después de que dice la Biblia, así dice Jehová, luego nos ordena, nos manda, nos llama la atención, paraos en los caminos. Oh Dios mío, es como ese momento sublime de parte de Dios, de tratar de despertarnos, como diciéndole, mira por dónde vas caminando, mira el camino que has tomado, te estás torciendo, te estás desviando, te estás apartando del camino verdadero. Gloria a Dios, hermanito, por eso mire, es tan necesario el Espíritu Santo dentro de la iglesia y es tan necesaria la doctrina y la palabra de Dios. Oh Dios mío, en este momento de la historia hay miles de iglesias que Dios les está diciendo, paraos, gloria a Dios, porque hace rato se apartaron de la verdad, hace rato se apartaron de la senda antigua, gloria a Dios, este camino no se moderniza, este camino no se cambia la palabra, aquí no se cambia la doctrina, alábalo. Pastor, pero es que a fulano no le gusta que le hablen fuerte. Lo siento, entonces te equivocaste de camino. Gloria a Dios, porque aquí con esta palabra no se negocia. Con esta palabra se obedece. A esa palabra se le somete. A esa palabra, aleluya, nos entregamos. A esa palabra, aunque no le guste al rico, al pobre, aquel, a fulano, a mengano, al pecador, al impío, a la iglesia, aunque no le guste la palabra, hay que predicarla. Oh Dios, hermanito, en este momento, mientras yo hablo esta palabra, es el momento de que todos los que estamos aquí, todos, empezando por este pastor, se tiene que parar en el camino y empezar a hacer un examen. Señor, ¿cómo está mi vida delante de ti? Estoy caminando como te agrada. Estoy haciendo lo que tú me has llamado a hacer. Estoy viviendo una vida torcida. Estoy orando lo suficiente. Estoy buscándote de verdad. Estoy viviendo en santidad. Aleluya. Usted tiene que hacerse un examen. Gloria a Dios. Deje de estar corriendo. Deje de ir caminando a las ciegas. No, párese. Deténgase. Que hay gente que ya está torcida. Oh, gloria. Ay, mi alma te alaba, Jesús. Hay gente que ya está torcida, hermano. Hay gente que está vacía del Espíritu Santo. Hay gente que está apagada espiritualmente. Hay gente que ya no siente nada. Masala, baki, masohalaya. Hay gente que hace rato anda apartada de los caminos de Dios. Aleluya, mi alma te alaba, Jesús. La gente carga Biblia, aplaude en la iglesia, la gente canta, la gente predica, pero ya no está caminando con el Señor. Gloria a Dios. Hace rato que andan apartados de los caminos de Dios. Aleluya. Pero hoy vengo a decirte en esta hora: Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Y en esta noche, el Dios de la palabra nos dice: ¡paraos! ¡Párate! Oh, gloria a Dios, alaba a los que vive. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Párate, párate, gloria a Dios. No sigas por ese camino que estás llevando. No sigas por el camino de la rebeldía. No sigas por el camino de la desobediencia. No sigas por el camino de la vida apagada espiritualmente. No sigas por el camino de la indiferencia. ¡Detente! Amasita la macaya, Lía. Ay, mi alma te alaba, Jesús. Oh, Dios mío. Ay, yo quisiera que en esta noche el Espíritu de Dios nos diera de cachetada, gloria a Dios, con el poder de la palabra de Dios. Le dijo a Israel: paraos en los caminos. Mirad. Aleluya. Iglesia amada, mire cómo está la iglesia. Mire cómo está la iglesia de hoy. Mundanalizada, carnal, aleluya, vacía de Dios. Oh, Dios, usted no ve cambios radicales, usted no ve lágrimas, usted no ve quebranto. Hermano, cuando Dios se mete en tu vida, aleluya, sientes un asco por el pecado. Amasuita la macaya li amasai. Adora lo que él vive, aleluya. Escucha bien lo que acabo de decir. Cuando Dios se te mete por dentro, sientes asco por el pecado, sientes asco por las cosas del mundo, gloria a Dios, sientes asco por los deseos de la carne. Cuando el diablo viene y te hace las ofertas, tú le dices: diablo asqueroso, te equivocaste de cliente. Aleluya, te voy a decir una cosa: yo ya estoy muerto al pecado y vivo para Jesucristo, gloria a Dios. Y yo te voy a decir que cuando el diablo encuentra un cristiano verdadero, no lo puede botar de la gracia de Dios, aleluya, porque el poder de Dios que está en tu vida, el poder de la palabra, aleluya, no te permite pecar. La iglesia de nuestros días está dormida. La iglesia de nuestros días está ciega espiritualmente. Aleluya. Ciega. Y Dios en su amor le dice: paraos en los caminos y miren. Iglesia, estamos en un peligro inminente. Óigame bien lo que les voy a decir, porque lo siento de parte de Dios de una manera poderosísima. Hay gente que están en el templo que se van a quedar si Cristo viene hoy. Masuita la macaya. Ay, Dios mío. Hay gente que si Cristo viene en este momento se van a quedar. Aleluya. Ay, mi alma te alaba, Jesús. Este es un momento, hermanito, de arreglar nuestra vida delante de Dios. Por eso yo le digo en esta noche: el camino lo eliges tú, gloria a Dios. Si quieres vivir en la carne o quieres vivir en el Espíritu, si quieres llenarte del Espíritu Santo o quieres vivir una vida vacía delante de la presencia de Dios, mira, te voy a decir: el cristianismo no es una religión, el cristianismo es potencia de Dios. El cristianismo transforma la vida de los seres humanos. El cristianismo cambia el borracho, cambia el drogadicto, cambia el pandillero, cambia el delincuente, cambia los chismosos, cambia los adúlteros, cambia los fornicarios, cambia los mentirosos. La iglesia, aleluya, el poder de este evangelio cambia la vida de los seres humanos. Shaba, calla, Shaba. Alábalo, alábalo, alábalo. Ay, mi alma te alaba, Jesús. Yo no sé lo que ha pasado con ustedes, hermanos, pero si Dios te está tocando, si Dios te ha cambiado y Dios se ha aparecido a tu vida y Dios se ha revelado a tu vida, algo grande tiene que estar pasando. Gloria a Dios, aleluya. Algo grande tienes que estar sintiendo en esta hora. Bendito sea Dios, porque el que Dios cambia es un milagro. Oh, qué amor de Dios más grande. Le dijo, miren, gloria a Dios. Miren, miren, cómo estás delante de Dios, cómo estás, cómo estás. ¿Cómo estás? Rabasama, quita la jamaya. Ay, ¿cómo te sientes delante de Dios? ¿Cómo te sientes? Sé sincero, sé sincera delante de Dios. Aquí se van a terminar los pecados ocultos, gloria a Dios, porque yo le voy a... Mire, hay que orarle a Dios que empiece a revelar lo que está tapado. Hay que empezar a orarle a Dios que destape lo escondido. Hay que empezar a orarle a Dios que limpie la iglesia. Hay que empezar a orar a Dios. Llama la batalla. Alábalo, alábalo, alábalo. Yo le pregunto en esta noche, ¿cuántos de los que están aquí quieren la senda antigua? ¿Cuántos de los que están aquí quieren la senda antigua? Ay, yo quiero la senda antigua, hermano. Estoy cansado de una iglesia vacía. Estoy cansado de una iglesia muerta. Alábalo. Ay, Dios santo, te alabo. Mirad, empiece a ver, gloria a Dios, y oiga lo que dice la Biblia. Pregunta por la senda antigua, gloria a Dios. A mí no me vengas con cuentos, a mí no me prediques un evangelio barato, a mí no me traigas cualquier cosa. Yo quiero la senda antigua, gloria a Dios. Esta iglesia quiere la senda antigua, aleluya. No queremos un evangelio modernizado, no queremos un evangelio mundanalizado, queremos la senda antigua. Alábalo, alábalo, alábalo. Oh, Shamakai, aloha. Marra, tatuama, soquea. Soma, aquí la baja, ay, ay. Alábalo, gloria a Dios. Empiece a preguntar. Si tú estás en una iglesia liberal, escapa por tu vida y pregunta por la senda antigua. Si estás en una iglesia que hay pecado y no quieren predicar contra el pecado, escapa por tu vida y pregunta por la senda antigua. Shama. Aleluya. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son caminos de muerte, de destrucción. Aleluya. Que no llenan, no sacian. Por eso Dios le dijo a Jeremías, capítulo 2, verso 13, dos males le dijo, ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. ¿A quién? A Dios. Fuente de agua viva. Oh. Y cavaron cisternas. Cisternas rotas. Pamasuita la mahaya. Que no retienen agua. No retienen agua. Aunque busque la felicidad, allí no está la felicidad. Aunque busques la paz, allí no está la paz. Aunque busques el gozo, allí no está el gozo verdadero. Aunque busques la salida, allí no hay salida. Aunque busques la verdad, allí lo que hay es mentira. Gloria a Dios, volvámonos a la senda antigua. El camino lo eliges tú. Si quieres seguir el camino del liberalismo, o el camino del extremismo religioso, o el verdadero camino del evangelio. Pero el camino no lo elige nadie, lo tienes que elegir tú. Y este pastor ha determinado. ¡Alábalo! Estar en la senda antigua, hermanos. Si a usted no le gusta, yo lo siento mucho. Yo lo siento. Pero yo no puedo, por complacerte a ti, cambiar el mensaje. Ay, mi alma te alaba, Jesús. La iglesia tiene que estar en este momento desesperada. El tiempo se nos acaba. Cristo viene por su pueblo. Aleluya. En lugar de modernizar la iglesia, hay que estar preguntándole, ¿dónde está la senda antigua? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está aquella iglesia primitiva? La iglesia llena del Espíritu. La iglesia llena de poder. La iglesia de la palabra. La iglesia con doctrina. ¡Aleluya! ¿Dónde está esa senda antigua que ya muchos dejaron? Gloria a Dios, incluyendo, hermanos, dentro de nuestras iglesias, aleluya, que todavía se predica la palabra. Usted mira a la hermanita, al hermanito, desesperado porque el mundo se les meta. Gloria a Dios, aquí no queremos la vanidad, aquí no queremos cosas de la carne. Hermanito, por favor, volvamos a la senda antigua, aquellas iglesias, aleluya, donde los enfermos se sanaban, donde los esclavos espirituales eran libres, donde los demonios iban fuera. Shabakita, alaba, sohalaya. Alábalo, alábalo. Ay, mi alma te alaba, Jesús. Aquellas iglesias, hermanos, donde usted entraba, gloria a Dios, el hombre entraba borracho, y cuando terminaba el culto, aleluya, los demonios de borrachera se iban de él, y aquella persona que entraba con ataduras demoníacas, aleluya, y de lo primero que hacía, ay, ya no quiero esta vida, ay, ya no quiero tomar, ya no quiero fumar, ya no quiero droga, ya no quiero prostituir mi cuerpo, ay, ya no quiero mentir, ay, ya no quiero pecar. Aleluya, necesitamos volver a esa iglesia. Shabakiman Solea, alábalo. Ay, mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Pregunta, por favor, pregunta por la senda antigua, iglesia amada. Tú que me oyes a través de radio, televisión, a través de las redes sociales, aleluya, la iglesia se está perdiendo, la iglesia se está corrompiendo. Lamentablemente, hoy lo que tenemos es un montón de ministros que no fueron llamados por Dios, sino que fueron, aleluya, puestos por los hombres, porque se graduaron en un instituto bíblico y el estudio es bueno, el instituto es bueno, gloria a Dios, pero más bueno es estar lleno del Espíritu Santo y que sea Dios el que te llame, el que te unja. ¡Gloria a Dios! ¡Alaba lo que Él vive! Ay, mi alma te alaba, Jesús. Imagínese usted un hombre, una mujer, saliendo de un instituto bíblico, con conocimiento, con sabiduría de la palabra, y acompañado bajo la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Imagine qué bendición fuera en la iglesia. Oh, gloria a Dios. Pero en lugar de tener esa clase de hombre, lo que tenemos es un montón de carnales. Aleluya. Que han olvidado la vida espiritual. Que han olvidado la búsqueda. ¡Queda! ¡Sama la magia, Mai! Le dijo Dios: preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino. No cualquier camino, el buen camino. El cristiano debe de discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Aleluya. Ay, hermano, pero es que mire, fulanito hace milagros, hace prodigios. La gente pone la mano en la gente y se cae al suelo. Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Alaba lo que Él vive. ¿Sabes qué dijo Cristo? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, el que vive la palabra. Muchos me dirán en aquel día, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos prodigios. Oh, gloria a Dios. Y entonces dijo Cristo, yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gloria a Dios. Por eso nos urge volvernos a la senda antigua. No te dejes engañar, el camino lo tienes que escoger tú. Gloria a Dios. Si quieres andar en el camino de la santidad, en el camino de la senda antigua, o en el camino donde todos quieren andar hoy. Antes de este texto que estoy compartiendo con ustedes, dice en el encabezado del capítulo 6, juicio contra Jerusalén y Judá. Juicio. En el verso 10 del capítulo 16, Dios hace una pregunta: ¿a quién hablaré? Y amonestaré para que oigan. Oiga eso. ¿A quién? Hoy la gente no quiere oír. Hoy la gente viene a los cultos y se van igual para la casa. Hoy la gente no tiene cambios. Aleluya. Hermano, de estos cultos es para salir llorando para la casa. Llorando. Dios, yo quiero que mi vida a partir de hoy nunca vuelva a ser la misma. Aleluya. Entonces Dios dijo, ¿a quién hablaré, amonestaré para que oiga? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Es aquí que la palabra de Jehová les es vergonzosa. Y dice Dios con dolor, no la aman. Hermanito, el día que tú dejes de amar esta palabra, te habrás estancado espiritualmente. Aleluya. Y hoy en esta noche tú vas a elegir en qué camino vas a vivir. Aleluya, te adoro, Jesús. Escuche lo que dice la Biblia, verso 13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Todos, dijo Dios. Todos. Aleluya. Así está la iglesia del Señor en este momento. Es un montón de engañadores. Un montón de mentirosos, un montón de gente que no quieren predicar la senda antigua, un montón de hombres, aleluya, que la iglesia está pervertida, está mundanalizada, gloria a Dios, ya no hay decencia, ya no hay pudor, ya no hay ética, no hay respeto, ni a Dios, ni a los seres humanos. ¿Sabes qué dijo Dios? Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz. Y dijo Dios, y no hay paz. ¿Cómo estamos viviendo en este momento, hermano? Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dar un carro nuevo, Dios te quiere dar casas, Dios te quiere dar negocios, Dios te quiere... Hermanito, ¿sabes qué decía el apóstol Pablo? Buscad las cosas de arriba. Allá arriba. ¿Cuántos adoran a Dios? Busque las cosas de arriba, le dijo a los colosenses. Ay, santo, te adoramos en esta noche. ¿Y qué hacían estos profetas, estos sacerdotes? Curaban la herida del pueblo. El pueblo estaba torcido, el pueblo andaba en pecado, el pueblo andaba en rebeldía. Y en lugar de predicar contra el pecado, curaban la herida con liviandad. Y le decían, tranquilo, todo está bien, hay paz, gloria a Dios. Hoy no podemos estar diciendo eso, hermano. La iglesia está viviendo torcida y alguien se la tiene que decir en este momento. Gloria a Dios, la iglesia tiene que volverse a la senda antigua, la iglesia tiene que volver a los altares, la iglesia tiene que volver a la santidad por dentro y por fuera. Ay, alábalo, alábalo, que Él vive, alábalo, alábalo. Oiga eso. Y con todo eso, el amor de Dios le dice a este pueblo, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino. Aleluya. Iglesia amada, por favor, yo le pido a toda la iglesia de Cristo, hablen con sus ministros, hablen con sus pastores, hablen con sus líderes, hablen, hablen, díganle, volvámonos a la senda antigua. Volvamos a predicar aquel evangelio de la santidad por dentro y por fuera. Aquel evangelio que cambiaba a la gente. Aleluya, y se transformaban. Aquel evangelio que hacía a la gente nacer de nuevo. Aquel evangelio que Cristo predicaba cuando le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. No basta lo que sabes. No bastan tus doctorados, no bastan tus conocimientos, necesita nacer de nuevo. Alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, gloria a Dios. Necesitamos ese milagro, hermanito. Usted necesita ese milagro, yo necesito ese milagro. Oh, gloria a Dios. Y por eso te digo, hermano, cuando tú naces de nuevo, nadie te suplica que le sirvas a Dios, nadie te obliga a estar en la iglesia, nadie te hace trabajo personal. Gloria a Dios, cuando tú naces de nuevo, tú quieres caminar con Dios, tú quieres andar en la senda antigua, tú quieres vivir en la santidad, tú quieres vivir en la palabra. Alaba a Dios si puedes. Oh, compartía conmigo el domingo una sierva de Dios de Cuba, allá en Kentucky. Estábamos comiendo en una mesa. Una mujer con un testimonio, vestida con pudor. Y me dijo, pastor, yo nací en ese evangelio que usted predica. Mi pastor, me dijo, predicaba esa misma doctrina. Mi pastor me dijo, Dios lo usó tan poderosamente que levantó una iglesia de 10,000 miembros, me dijo, hasta que vino alguien, me dijo, y trataron de destruir la vida de mi pastor, me dijo, hasta lo metieron preso, me dijo, de una manera terrible. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso yo le digo, iglesia amada, nunca deje de orar por uno, por este servidor, y yo voy a orar por ustedes, gloria a Dios, porque esto cuesta un precio. Esto hace que el diablo se moleste, que el diablo se revuelque, esto hace que despierte la ira del infierno, gloria a Dios. Pero de una cosa yo te digo, si nos mantenemos en la senda antigua, tenemos a Dios de nuestro lado, y aunque nos metan al horno de fuego, ahí se va a meter Dios con nosotros, y aunque nos metan en el pozo de los leones, ahí se va a meter Dios con nosotros, oh gloria a Dios. Y aunque nos lleven preso, Dios se va a meter a la cárcel con nosotros. Alábalo, alábalo, alábalo. ¿Sabes cuál es la ventaja de vivir en la senda antigua? Que no estás solo. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está con nosotros. Alábalo, alábalo. Amasuita la macanda, la basoja laya. Y yo te lo digo, hermanitos, porque lo siento en este altar. Ay, yo lo siento en este lugar. Ay, yo lo siento en este templo. Ay, yo siento que está allí con ustedes. Está a través de la radio, a través de televisión, aleluya. El Dios de la palabra, esta palabra, están deseando la humanidad. Oh Dios. Vamos a preguntar por la senda antigua. Y cuál sea el buen camino. Y Dios en su amor le dijo a este pueblo, andad por él. A mí no me interesa lo que digan los doctores, los teólogos. Yo voy a hacer lo que me dijo esta palabra. Anda por la senda antigua. No, pero es que esto hay que modernizarlo. No, dice la Biblia, andad por la senda antigua. Shamaquita lama sojalaya. Aleluya. Si tú te quieres torcer, escoge el camino que tú quieras. Pero yo quiero el camino de la senda antigua. No solo para mí, sino para todos los que me oyen. Para esta iglesia que Dios me ha llamado a pastorear. Oh, gloria a Dios. Yo quiero aquí la senda antigua. Ayúdenme, iglesia. Oh, gloria a Dios. Ayúdenme que esta iglesia practique la senda antigua. ¿Sabes qué le dijo? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire, hermanito, no hay nada, nada que se compare que vivir una vida consagrada a Dios en este camino. Mi hermano, usted se acuesta en paz, se levanta en paz. Usted no tiene temores de nada. Que le dicen, mire que ahí viene una pandemia, no importa, ya te vas a morir, no importa, gloria a Dios, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, gloria a Dios. Que se te va a levantar el diablo, no importa, gloria a Dios, te van a venir pruebas, te van a venir batallas, te van a venir luchas, no importa, gloria a Dios. Y yo quiero andar en esta senda antigua, porque cuando usted anda en esta senda antigua, la Biblia dice aquí, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque hay gente que dejaron la senda antigua y no son felices, están amargados, están vacíos, están tristes, y aunque hagan cosas bonitas, pero no están sintiendo la presencia de Dios, porque el Espíritu de Dios te guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo no te saca de la palabra, el Espíritu Santo te lleva a la palabra. ¿Cuántos adoran a Dios? Por eso es que usted va a ver que un verdadero cristiano vive en una paz. Paz. Su paz no depende del dinero, no depende de la casa, ni del carro, ni de las posiciones materiales. Su paz depende de Dios. Óigame bien, Dios les está hablando, les está diciendo, y hallaréis paz para vuestras almas. ¿Y sabe qué le dijeron ellos? No andaremos. Ay, Dios mío, ¿no es eso lo que está haciendo la iglesia del Señor en estos días? Que Dios nos está hablando y la gente dice, no, es que usted es fanático, es que usted es religioso, es que usted se quedó en la antigua. Pues déjame a mí en la senda antigua, porque no quiero cambiar este camino. Alaba lo que Él vive. Esto me ha dado paz a mí. Esto le ha dado paz a este pueblo que me oye en esta hora. Esto le ha dado paz a miles y miles que me oyen a través de radio, televisión y en las redes sociales. No cambies la senda antigua, mantente en la senda antigua. Aunque te llamen raro, aunque te critiquen, aunque te digan religioso, aunque te digan aleluya, aunque te digan santurrón, mantente en la senda antigua. Que el diablo está desesperado por sacarnos de la senda antigua. Pero con este pueblo se equivocó el diablo. Tenemos la palabra, tenemos la palabra, gloria a Dios, y de la palabra no nos vamos a salir. Bendito Dios, porque fue Él el que dijo, andad en ese camino, andad en él. Oiga bien, por favor. Dios le dijo a Jeremías en el capítulo 15, versículo 19. Solo la última partecita. Oiga lo que Dios le dice a Jeremías de ese versículo. Jeremías, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Aleluya, gloria a Dios. Iglesia, Jesús es refugio y salvación. Iglesia de Jesucristo, que me oyes en diferentes partes del mundo, que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Aleluya. Aunque te quieran modernizar, mantente en la senda antigua. Aunque te quieran sacar de la palabra, no te salgas de la palabra. Que ellos se conviertan a ti. Aleluya, pero tú no te conviertas a ellos. Bendito sea el nombre de Dios. A nosotros Cristo nos sacó de la basura del pecado, de la borrachera, de la idolatría, de las envidias, de los pleitos, de los adulterios, de las fornicaciones, de las herejías. Oh, gloria a Dios, de todo lo que el mundo tiene. De allá nos sacó el Cristo de la gloria. Óyeme bien, y para allá no volvemos, porque la Biblia dice que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Quiero que vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 7. Hermano de mi alma, el camino lo escoges tú. Si tú quieres vivir un evangelio mundanalizado, un evangelio de extremismos religiosos, de fanatismos, eso es tu decisión, porque el camino lo elige usted. Óyeme bien lo que te dice el Señor a través de su palabra. Mateo capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. Para que tú no me vayas a llamar legalista, para que no me vayas a llamar extremista. No. Oye lo que dice Jesús, porque esto no te lo va a decir el apóstol, no te lo va a decir el teólogo, no te lo van a decir. El evangelio de hoy en día es un evangelio de la puerta ancha, que se vale de todo, se permite de todo, puedes vivir como te dé la gana. Gloria a Dios, lo único que Dios mira es el corazón. Gloria a Dios, eso es lo único que Dios mira. Tú puedes venir todo torcido, vestir como te dé la gana, hablar como te dé la gana, hacer lo que te dé la gana con tu cuerpo, pero nunca te dirán que tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Bendito sea Dios, y que no va a morar el Espíritu Santo en cualquier cuerpo. Para Dios morar en ese cuerpo, tiene que también tu cuerpo ser santo, porque el que mora dentro de la iglesia no es cualquiera, es la tercera persona de la Trinidad, es el Espíritu Santo. Escucha bien, Mateo 7:13, Jesús, el mejor de los predicadores, dice estas palabras: entrad por la puerta estrecha. Aleluya, así es este camino. Aquí no se puede caminar en pecado. Aquí no se puede vivir como vivíamos en el mundo. Aquí no podemos hacer lo que hacíamos antes. Esta puerta es estrecha. Aquí en esa puerta nadie puede entrar si no deja todas las pocas vergüenzas que teníamos en el mundo. Aquí no se puede entrar con esas malicias que teníamos allá afuera, con esos ojos llenos de adulterio, de fornicaciones, con esos espíritus de lascivia en la mente. Por esta puerta no se puede entrar de esa manera. Aquí no se puede entrar en contiendas, en pleito. Aquí no se puede entrar con raíces de amargura. No, esa puerta es angostita. Y el consejo del dueño de la iglesia es: entren por la puerta angosta. Está la otra puerta que es ancha, que caben todos y caben muchos, gloria a Dios, y se vale de todo. Pero en esta iglesia queremos la puerta angosta, queremos la senda antigua, queremos este evangelio, aleluya, no adulterado, un evangelio puro, un evangelio como lo dejó el maestro. Gloria a Dios, a mí no me interesa que diga lo que diga el pastor más grande de la tierra. No, por encima de ese pastor está Jesucristo, está la palabra, y Cristo fue el que dijo que entre por la puerta estrecha. Oiga bien lo que dice Jesús: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Sabe cuál es lo más doloroso de todo? Y muchos son los que entran por ella. ¿Qué están enseñando en algunos lugares? Puedes tomar, pero no emborracharte. 3, 4 no es malo. Eso es lo que están predicando, es la puerta ancha. Gloria a Dios, no te preocupes. Dios no se fija en lo que tú andas por fuera. Esa es la puerta ancha, gloria a Dios. Aleluya, tú puedes venir con una licra a la iglesia, aunque andes provocando a todos los hermanitos que no oraron y que son carnudos en la iglesia. Esa es la puerta ancha, pero la puerta que Cristo nos dijo que entráramos no fue la ancha, fue la estrecha, la angostita, gloria a Dios, donde solo se puede entrar en santidad, en obediencia, en sometimiento a la palabra, en una vida recta delante de la presencia de Dios. Por esa puerta no entra todo el mundo, por allí solo entran unos cuantos. Aleluya, yo sé que aquí hay gente que está entrando por esa puerta, aquí hay gente que va a elegir esa puerta. Gloria a Dios, aquí hay gente que está hambrienta de oír esta palabra, y no solo aquí, a través de radio, televisión, hay gente que va a empezar a entrar por la puerta estrecha. Hermanito de mi alma, si tú estabas entrando por la puerta ancha, como me dijo un varón: pastor, yo era miembro de una iglesia de miles de miembros, Y me dijo, y mi pastor era apóstol, pero nunca me dijo, nunca me predicó contra el pecado. Nunca me dijo que yo andaba mal. Y yo andaba torcido. Yo llevaba una doble vida. Yo estaba empezando, aleluya, a dejar un montón de mujeres embarazadas. Oiga, oiga lo que estaba pasando con la vida de ese hombre. Hasta que un día me dijo, encontré un mensaje que usted predicó en las redes sociales. Aleluya, y en ese mensaje usted decía, valora tener a Dios de tu lado. Y empecé a llorar amargamente. Me dijo, gloria a Dios, bendito sea Dios, aleluya. Y por eso, mire mi hermano, yo lo digo con mucho temor y temblor, pero hay miles en el infierno en este momento que están maldiciendo a los predicadores de la modernidad, están maldiciendo a los predicadores del evangelio de la prosperidad, del evangelio, aleluya, moderno de nuestro día, porque ellos pensaron que iban para el cielo y están en el infierno porque no les predicaron contra el pecado, no les predicaron contra las cosas que a Dios no le agradan. Pero hoy yo vengo a decirte lo que Cristo dijo: entra por la puerta estrecha, aunque te cueste, aunque tengas que llorar, aunque tengas que derramar lágrimas, entra por esa puerta, iglesia. Aleluya. Ay, Dios mío. Oh Dios, cuando yo leí esta palabra de Jesús, yo solamente le dije, Señor, yo quiero entrar por ahí, porque su amor me lo está diciendo a mí, David, entra por la puerta estrecha, mi siervo. Aleluya. Sé que vas a tener que renunciar a muchas cosas. Sé que vas a tener que dejar muchas cosas. Sé que vas a tener que negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día y seguirme. Pero quiero que entres por la puerta estrecha, David. Aleluya, mi alma te alaba. Y luego me habla a través de su palabra, porque hay otra puerta, mi siervo. Esa puerta es ancha y son miles y miles que están entrando por ella. Son miles de almas, son miles de cristianos que están en la puerta ancha, hermano. Por favor, iglesia bendita del Señor, no cambies este camino. Iglesia amada, en esta hora te invito a que conservemos esta iglesia en la senda antigua. Gloria a Dios. Mira, hermanito, si nos mantenemos en la senda antigua, el Espíritu de Dios se va a derramar, el Espíritu de Dios se va a mover, Dios va a libertar, Dios va a romper cadenas, Dios va a echar fuera al diablo y su demonio. Gloria a Dios. Cuando tú vives en el Espíritu, tú tienes autoridad sobre los poderes demoníacos. Cuando tú vives en el Espíritu, tú puedes echar fuera ese demonio que te está molestando. Son muchos los que están entrando por esa puerta ancha. Óigame bien lo que dice Jesús en el verso 14. Porque estrecha, estrecha es la puerta. Escuche. Y angosto el camino que lleva la vida. Y dice, y pocos son los que la hallan. Por eso, si usted lo ha encontrado, dele gracias a Dios. No mire de menos al que está a su lado, no. No mire de menos a aquellos que están quizás en una iglesia liberal. Ore por ellos. Ore por ellos. Y si hay alguno que me está oyendo, escapa por tu vida. No oigas lo que digan los hombres, oye lo que dice esta palabra. Esta palabra está por encima de cualquier autoridad religiosa de esta tierra. La palabra, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque esta puerta es estrecha y es angosto el camino. Aleluya. En este camino no se puede andar como a nosotros nos da la gana. Aquí se vive en santidad. Tú elegirás en cuál camino quieres andar. Siento una aflicción grande en mi corazón. Hermanita, si tú estás teniendo lucha y tú dices, pero es que allá en aquella iglesia permiten esto, permiten aquello, allá se visten las hermanitas, se ponen pantalones, licra, y cantan y tienen unción y predican, y tremendo. Cuando tú no entiendas algunas cosas, vuélvete a la Biblia. Primera de Timoteo, y cierro con eso. Escucha, senda antigua, senda antigua. Escoge el camino de la senda antigua. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Dice el gran apóstol Pablo, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni plata, ni perlas, ni vestidos costosos. Esa es la pureza del Evangelio. Eso es la senda antigua. Yo no te estoy inventando, te estoy dando lo que dice la palabra. La sierva de Dios, las hermanitas de la iglesia tienen que vestir con pudor y modestia. Los hermanos igual. Tienen que vestir apropiadamente. Esta noche quiero orar por todo el que tenga necesidad. Su nombre, gloria. Si hay almas que no conocen al Señor, vente al altar. Deja que Dios te cambie. Dile a Dios que te quite todo. Todo. Todo lo que es del mundo, todo lo que no es de Dios. Habla con el Señor. Cuando yo me convertí, hermanito, a mí ni el pastor me dijo. Yo andaba una cadena y me la arranqué. Y yo soy cristiano. Me la quité. Esto ya no es para mí, dije. Empecé a quitarme todo. Porque el Espíritu de Dios es el que te guía. Aleluya. Qué bendita presencia de Dios, hermano. Y más suita la macama sojalaya. Quiero orar por los que están a través de YouTube, a través de Facebook, radio, televisión. Tú que te vas a entregar a Jesucristo. Tú que dejaste la senda antigua. Y hoy estás viviendo como vive todo el mundo, haciendo cosas que a Dios no le agradan. Quiero invitarte a que te reconcilies, a que aceptes al Señor. Vuelve a la senda antigua. Tú escoges el camino en que tú quieres andar. Esta es tu gran oportunidad. el amor de Dios te está alcanzando. Quiero orar por ti. Haz esta oración conmigo si te vas a reconciliar o vas a aceptar. Señor Jesús, en este momento te pido perdón de lo más profundo de mi alma. Te acepto, me reconcilio contigo y te aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Límpianos con tu sangre. No te acuerdes nunca más de nuestros pecados. Perdónanos. Perdónanos. Nos duele haberte ofendido. Nos duele haberte fallado. Haber hecho cosas que a ti no te agradan. Perdónanos, Señor. Hoy quiero empezar de nuevo. Límpiame con tu sangre. Límpiame. Aleluya. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Ore con todo el alma, Padre, en el nombre de Jesús. Mire esas almas que han aceptado, los que han reconciliado, los que están aquí en este altar, Dios mío, gimiendo, llorando, reconciliándose, diciéndote, Dios de la gloria, no me sueltes. Y más andalaba aquí, más ojalá y aquí. Ay, llena del Espíritu Santo, Padre, llena del Espíritu Santo. Ay, llena del Espíritu Santo, llena, llena, llena, llena, Padre mío. Ay, sana, Papito Santo, sana, Padre, sana, sana, sana esa herida, sana el corazón, sana aquel que había caído en una debilidad espiritual, aquel que se había descuidado, aquel que se había apartado de la senda antigua. En este momento, Espíritu Santo, empieza a hacer milagros, milagros. Milagros, sama, quita, lama, soja, la yaquía. Ay, quite esa carga, quite esa carga, quite esa carga. Ahí está el Espíritu Santo, hermano. Sama, cando, lema, suita, lama, calla. Ay, quite esa carga, quite esa carga. Ay, quite esa carga. El Espíritu de Dios va a quitar cargas, hermano. El Espíritu de Dios va a romper cadenas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Ay, rompe esa cadena, rompe esa atadura, rompe esa ligadura. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos a andar en la senda antigua, Padre. Aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo, aquí está la iglesia, Padre. Mira, Padre mío, esas lágrimas, mira ese quebranto, mira ese dolor. En este momento, Espíritu de Dios, derrámate ahora, derrámate, derrámate. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Recibe, recibe, recibe libertad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ay, Padre mío, restaura la iglesia, restaura, restaura, restaura. Ay, Sama, Kima, Lama, Sama, Lama, Calla. Ay, Dios mío, te alabo. Ay, clama a Dios, hermano, clama a Dios. Que algo grande está haciendo el Señor, hermanos. Algo grande, mire, yo siento algo poderosísimo en este momento, hermano. Deja que el Espíritu Santo te administre, aleluya. Amasando lema, quita lama, sajalaya. Ay, Dios mío, te alabo, te alabo, te alabo. Ay, yo no sé, hermanos, pero yo siento que algo grande. Ay, samacando, reca, ya jamás alía. Amasando lima, camay. Ay, Dios santo, te alabo. Hay ataduras del diablo que están saliendo fuera, fuera, fuera, fuera, fuera. Hay poderes satánicos que no se pueden resistir.